Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal y en esta oportunidad con un nuevo especial, con un disco histórico que a pesar de ser publicado en 1979 no pierde para nada su vigencia. Me refiero a Iron Maiden, álbum debut de la tremenda banda inglesa de heavy metal del mismo nombre. Como siempre, vamos a conocer parte de la historia de este trabajo y por supuesto vamos a escuchar cada uno de sus temas, más algunos que fueron incorporados posteriormente en nuevas ediciones. Sin duda, un álbum de culto el que vamos a revisar hoy en Paraíso Infernal. Como siempre, dennos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como señalamos, hoy tenemos un tremendo especial en Paraíso Infernal. Vamos a revisar por completo uno de los discos más importantes del heavy metal por varias razones. Me refiero a Iron Maiden, el disco debut de la banda Iron Maiden, que cimentó las bases del heavy metal e influyó también a la realización de otros estilos. Pues bien, esta historia se inicia a principios de los años 70, cuando el bajista Steve Harris comienza a componer diversas canciones para las bandas en las que estuvo anteriormente, Gypsy Kiss y Smiler, pero que finalmente terminarían siendo parte de Iron Maiden, agrupación que se fundó en 1975. Tras la llegada y salida de varios miembros de la nueva banda, la formación para la grabación del disco quedó constituida por el propio Steve Harris, los guitarristas Dave Murray y Dennis Scranton, el baterista Cliff Burr y el vocalista Paul Di'Anno. Previamente, Harris había enviado una maqueta al manager Rod Swalwell, quien se interesó por el grupo y le propuso lanzar algunos temas en un EP. El resultado fue The Soundhouse Tapes, grabado a fines de 1978 en una edición de 5.000 unidades. Bien, gente, hacemos el primer alto en el especial de hoy de Paraíso Infernal, donde vamos a conocer algo de la historia y, por supuesto, a disfrutar de toda la música de un disco histórico, Iron Maiden, primer disco de la banda inglesa del mismo nombre. Y vamos ahora a programar el tema que abre este trabajo, Prowler, y luego vamos a escuchar el tema número 2, Remember Tomorrow. Oh, an eye flickers above us, true light of the diciembre de 1979, el grupo entró a los estudios Kingway de Londres y realizó la grabación con el productor Guy Edwards. Sin embargo, la banda le despidió por estar finalmente descontenta con la calidad de su producción. Asumió Andy Scott, quien finalmente también fue descartado por una muy mala idea, sugerirle a Steve Harris que tocara el bajo con una uñeta en vez de con los dedos. Finalmente, Will Malone fue elegido para producir el nuevo álbum. En febrero de 1980, y después de solo 13 días, Iron Maiden terminó la grabación del disco. El resultado final, aunque gustó a los aficionados y a los críticos, transformándose en un disco clásico, defraudó al grupo y en especial a Harris, que criticó el poco interés, según él, de Malone por el sonido de la cinta. El disco salió a la venta en el Reino Unido un 14 de abril de 1980 a través de la discográfica EMI en formato de LP y cassette, alcanzando el cuarto y el décimo puesto en los UK Album Chart y de la lista francesa de álbumes respectivamente, mientras que en marzo de ese año fue publicado en el mercado estadounidense a través de los sellos Harvest y Capitol, aunque no le fue muy bien ya que no logró posicionarse en la lista Billboard 200. La banda aprovechó de dar a conocer durante la emisión del programa de televisión Top of the Pops uno de los temas de este disco, Running Free, completamente en vivo, sin playback, en 1980, iniciando posteriormente una extensa gira de más de 100 conciertos para dar a conocer el disco, la que partió el 1 de abril de 1980 y finalizó el 21 de diciembre en el legendario Teatro Rainbow de Londres, actuación que se grabó y publicó en mayo de 1981 en formato VHS bajo el título de Live at the Rainbow. Bien, gente, hacemos un nuevo alto en el programa de hoy, en este especial en el que estamos revisando por completo el primer disco de Iron Maiden, llamado igual que la banda, su álbum homónimo, Iron Maiden. Y vamos ahora a escuchar los temas 3 y 4 de este disco. Primero, un clásico, Running Free, y luego un temazo, Phantom of the Opera, con el que cierra el lado A de este disco. Just 16, be on top. igual que en los posteriores álbumes de Iron Maiden, Harris fue el principal compositor de las canciones. El bajista escribió todos los temas, a excepción de Charlotte de Harold, cuyo autor fue Dave Murray. También algunos temas tienen colaboraciones, como es el caso de Remember Tomorrow y Running Free, que fue compuesta entre Harris y Diano. Y la canción Sanctuary fue la única cuyos autores fueron los tres. Running Free fue el primer sencillo publicado el 23 de febrero de 1980 y alcanzó la 34ª posición en la lista de los UK Singles Chart. Diano escribió la letra de la canción, describiéndola como una canción muy autobiográfica, la que trata sobre tener 16 años y salir corriendo salvaje y libre, según indicó. El segundo sencillo del disco fue Sanctuary, publicado el 7 de junio de 1980. Según Dave Light, colaborador de Classic Rock y Metal Hammer, el tema fue compuesto por el guitarrista Rob Angelo, miembro del grupo en 1977, que finalmente cobró 300 libras esterlinas a cambio de los derechos de la obra, ocupando a esta canción el puesto 21 de los UK Singles Chart. Bien, gente, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de la banda y del disco, en especial de este disco, Iron Maiden. Vamos a escuchar ahora el tema que da inicio al lado B de esta obra y la única canción instrumental de este trabajo, Transylvania. Y luego seguimos con el tema siguiente, Strange World. We'll be right back. La canción que acabamos de escuchar, Strange World, fue atribuida únicamente a Harris, pero según señala Paul Di'Anno, vocalista de la banda entre 1975 y 1976, él también contribuyó a la creación de ella. Charlotte de Harlow, compuesta por Dave Murray, es el primero de cuatro temas dedicados a una prostituta ficticia llamada Charlotte, si bien el propio guitarrista asegura que está basada en una historia real. Con más de 7 minutos de duración, Phantom of the Opera es una de las pistas favoritas de Steve Harris y en la actualidad Iron Maiden la interpreta con frecuencia en sus presentaciones en vivo. De todas las canciones, Phantom of the Opera, Running Free, Sanctuary e Iron Maiden son las más interpretadas en directo y la última señala la llegada de Eddie al escenario. Todos los temas, a excepción de Strange Words y la instrumental Transylvania, han aparecido con Bruce Dickinson como vocalista en álbumes en vivo, recopilatorios o en ambos. Cuando salió a la venta este disco en 1980, el álbum obtuvo buenas reseñas de la crítica musical. Por ejemplo, Geoff Burton, en su reseña para la revista Sounds, escribió: "Heavy metal para los años 80, con una cegadora velocidad y ferocidad desenfrenada que hace que la mayoría de los temas de rock pesado de los años 60 y 70 suenen perezosos y fúnebres en comparación, una opción que se repitió en ese tiempo y que incluso hasta los días de hoy se mantiene". Otro ejemplo es el de Steve Howe de Allmusic, que lo describió como un hito y añadió: "No hay un trabajo mejor que el debut de Iron Maiden para escuchar cómo el punk y el rock progresivo influenciaron a la nueva ola del heavy metal británico". Seguimos entonces disfrutando de la música de este histórico disco, Iron Maiden, el álbum debut de esta banda inglesa. Corresponde ahora programar el tema Charlotte de Harlot y cerramos con la canción Iron Maiden, que finalmente cierra lo que es el disco original lanzado en Inglaterra. Every man that you find febrero de 1980, la banda comenzó la gira Metal for Mutants Tour junto a otras bandas de la New Wave of British Heavy Metal como Peggy Mantis, Angel Witch y Urchin Samson, entre otras. Posteriormente fueron soporte de algunas bandas como Judas Priest. Sin embargo, tanto el público como la crítica demandaban un tour propio. El resultado fue Iron Maiden Tour. Durante las actuaciones en Gran Bretaña, la banda se desplazó a Bélgica para realizar su primer concierto fuera de su país de origen. En septiembre tuvo lugar un tramo europeo de la gira en la cual abrieron los conciertos de la banda estadounidense Kiss, que estaba promocionando en ese momento el álbum Unsmackers. Durante los dos meses, Iron Maiden actuó en Italia, Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega y nuevamente Bélgica. La actuación del 13 de octubre en Noruega, concretamente en Drammen, fue la última con Dennis Stranton. El guitarrista fue despedido poco después por diferencias musicales y reemplazado por el miembro de Ulskis, Adrian Smith. Su debut tuvo lugar durante el último tramo de la gira, que terminó en el Rainbow Theater el 21 de diciembre de 1980, el cual fue publicado en mayo de 1981, como habíamos señalado, en formato VHS con el nombre de Live and the Rainbow. Bien, gente, continuamos con este especial donde estamos revisando y escuchando el disco Iron Maiden, y vamos ahora a escuchar temas que no estaban dentro del disco lanzado en Inglaterra, por así decirlo, el disco original, pero que sí estuvieron en ediciones, por ejemplo, en Estados Unidos. En este caso me refiero al tema Sanctuary, tema que no estaba en la versión europea del disco y que fue incluida en la reedición de 1998 de esta versión, pero sí estaba en la versión americana. Y luego vamos a escuchar Burning Ambition, pista adicional a la reedición del disco de 1995. gente, y de esta manera hemos llegado ya al final del programa de hoy, en este especial de Paraíso Infernal, donde hemos revisado algunos detalles y por supuesto todos los temas del primer disco de Iron Maiden, su disco debut titulado igual que la banda, su homónimo Iron Maiden, donde además de escuchar obviamente los temas originales, hemos escuchado también versiones que fueron incluidas en ediciones posteriores. Y vamos entonces con lo último de este capítulo. Este disco, que recordemos fue lanzado al mercado en 1980, fue reeditado en formato de CD en 1987 a través de EMI en el mercado europeo y de Capitol en Norteamérica al año siguiente. En 1995 salió a la venta una edición limitada con un segundo CD que incluyó rarezas y temas en directo. La versión remasterizada del disco salió a la venta en 1998 junto al resto del catálogo de la agrupación, en una edición distribuida por Sanctuary en los Estados Unidos. Esta edición incluía además una portada distinta a la original, aunque realizada por el mismo artista, Derek Rice. En el año 2012, para conmemorar la gira Maiden England World Tour, EMI publicó una edición limitada de vinilos coloreados de los 8 primeros trabajos de la banda. Sin duda, un álbum histórico, un disco de culto que no solo generó la irrupción de la banda desde la escena underground, sino además fue la punta de lanza en la reinversión del género, que a su vez inspiró e influyó en el nacimiento de subgéneros como el thrash metal, entre otros. Un disco, sin lugar a dudas, imperdible y que todo amante del rock pesado debe haber escuchado en alguna oportunidad. Y bien, ya nos comenzamos a despedir de forma definitiva en este nuevo especial de Paraíso Infernal, dedicado por completo a conocer parte de la historia y, por supuesto, escuchar todos los discos del primer álbum, el álbum debut de Iron Maiden, que lleva precisamente su nombre, Iron Maiden, su homónimo de 1980. Y nos vamos a ir con dos temas adicionales que están en la reedición de 1995, que son tocados en directo en esta reedición. Me refiero a Drifter, y cerramos de forma definitiva con I Got the Fire, con la que nos despedimos. Y como siempre, esperamos que todos estén bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. What are you singing on this one?